fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. La mémoire des notes, de nos galères et des potes, des coups de sang énormes, du poids sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se vautrent, au monde qu'on nous a laissé, aux idées, aux comports, à les tripes de nos âmes blessées, aux notes qui s'endorment, la haine au ventre, nos rêves d'enfants, à l'air, aux formes, à fond. Voici que reviennent les sauvages, secoués ceux qui dorment dans leur cage dorée. Les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà de vos lois, comme l'amour, comme le temps, comme la mort, comme le vent, comme la vie, comme le grand, bienvenue dans la création, sachez que ce n'est pas la vôtre, libre enfant de Dieu, ce n'est pas votre faute, or que l'on adore sous les canons des ordures. Nous ont mis du plomb dans les ailes, alchimistes, on en a fait de l'or pur. Dites-leur qu'on ne dort plus, que leur monde est tordu, qu'on évite les torpilles de leur psychique torture, même si ça vous importune. On porte une cause, ami d'infortune, déploie tes ailes et deviens qui tu es. Oh, voici que reviennent sauvages, secouez ceux qui dorment dans leur cage dorée. Nous sommes une prise et vous aussitôt. Ce qu'on ne dompte pas, ce qui est crié sur les toits. La liberté perdue, que la nature reprenne ses droits. À avoir du business, de l'argent en jeu et tout ça, tu vois, c'est vachement difficile. Il y a beaucoup de gens qui vont travestir leur art, tu vois, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Après, chacun il a ses raisons propres, tu vois. Mais moi, je trouve que. Mais bon, voilà, c'était pas. Ce que je veux dire, c'est. Pour moi, c'est important, en tout cas, quand on a la parole, d'essayer de dire des vraies choses et essayer de niveler vers le haut. Et non pas d'enfoncer les gens dans leur merde, tu vois. Et aujourd'hui, en tout cas, le cas du rap français et du rap américain pour beaucoup, bon ben voilà, quoi, ça chante la gloire du capitalisme, tout ça, bon, on sait tous, tu vois, et je trouve que ça conforte vachement les gens dans leur merde, dans des clichés, tu vois, et en France, comme aux États-Unis, j'ai l'impression que, tu vois, le rap, il est devenu son propre cliché, en fait, tu vois, ce qu'il dénonçait à la base, et ben, aujourd'hui, il est devenu sa propre caricature. Et, no entiendes? ¿Por qué no entiendes? ¿No hablan francés? Siempre va a haber gente que precisamente va a traicionar un poco el arte. Siempre va a haber gente que de cierto modo va a travestir totalmente el arte del rap. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día con el rap francés, el rap estadounidense, que ellos mismos se convierten en el cliché preciso de contra el que supuestamente entonces luchan y se convierten en su propio tópico, en su propio estereotipo, en su propio cliché. Pero lo que tenemos que hacer francamente es tratar de elevar el nivel hacia arriba y entonces, bueno, que nosotros lleguemos hasta las cumbres y podemos pisotearlos y dejarlos precisamente en el barro en el que se han convertido y ya, es así. Entonces, pero no hay que perder de vista precisamente la propia exigencia. Sí, yo voy a citar. Ok, para mí es muy importante cuando tenemos la palabra y que hay gente que puede escuchar lo que decimos, es como una responsabilidad, ¿no? Y la música es una cosa que ¿cómo se dice? Que va en el corazón de la gente, en dentro de las personas, ¿no? Y con la música podemos hacer, sí, transformar, cambiar las cosas, buena o mala, ¿no? Que es un arte invisible, ¿no? Y es como una magia un poco, ¿no? Porque una música puede hacer pena, puede dar fuerza, puede... No sé si me entienden, pero... Y entonces es una responsabilidad de... A esta época es la mierda en toda la planeta y somos... somos poco a tener la palabra y... No sé, debemos hacer... ¿Cómo se dice? Un volé vers le haut, tu vois. Sí, sí. Y sí, hay muchos raperos que en Francia, pienso también a los Estados Unidos, que hacen malo para los más jóvenes, ¿no? Que se van a decir, ah, está bien de tener un, ¿cómo se dice? Sí, un arma, que de matar, la prisión, Y vivimos una época muy importante porque es la época del cambio vers le mal, vers le bien. ¿Cómo se dice? Vers le mal, vers le bien. Sí. Y que todos y todas tenemos una responsabilidad en nuestra vida de cada día, ¿no? Pero más cuando tenemos la palabra, ¿no? Y... Debemos denunciar, debemos ayudar los corazones un poco, ¿no? Para... Somos juntos, es la misma mierda. Pero pienso que en las artes en general no es importante si sos un blanco, un negro, una chica, un chico, un gordo, un blanco. Si rapas bien, por ejemplo, no es importante, ¿no? Pienso que hay más problemas en los otros medios de la sociedad. Sí, pienso que hay más problemas en los otros sectores de la sociedad, ¿no? En trabajo, como dije, sí, industria, todo, ¿no? Es Penso que hay más problemas cuando, somos chicas, ¿no? Mujeres. Pero la música es universal, ¿no? Si te toca, no es importante de dónde viene, quién sos, tú sabes. Un mezcla francés, español. Yo no he jamais eu de problème avec ça. Sí. Pues la verdad, muchachos, yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión, con responsabilidad, cuando ve que uno le está metiendo toda, no importa lo mismo que dice Jenny, no importa si lo hace una mujer o lo hace un hombre, si está bien hecho y si se hace desde el corazón, es funcional, porque realmente yo, por ejemplo, nunca lo he sentido. Yo pues, me he movido en un medio de muchos hombres, pero ellos han visto que yo trabajo con la misma constancia que ellos lo hacen, entonces yo creo que partiendo desde ahí no hay diferencia alguna. Coño, mira, la buena, no sé lo raro que hace. Una pregunta, como el rap es contestatario netamente y es revolución, cosa que se ha perdido mucho, ¿has tenido problemas en tu país con el gobierno para que te dejen salir o para poder promocionarte o para hacer tu gestión para que te conozcan? O sea, ¿han intentado truncar esa lucha que se lleva en contra de ellos? No sé si en qué gobierno. Voy a responderte en francés, es más fácil para mí. En fait, c'est moi qui ai toujours un peu boycotté les médias. Ça veut dire que je n'ai jamais mis un pied dans une radio, je n'ai jamais mis un pied dans une télé, je n'ai jamais mis un pied dans tout ça. Et donc, c'est vraiment par les concerts, par le bouche à oreille, etc., que c'est les gens qui m'ont porté. Donc, même s'ils voudraient boycotter, je les ai boycottés avant. Ils pourront pas détruire le truc. Tu vois ce que je veux dire? La verdad es que quien se ha boicoteado fui yo, entonces yo he boicoteado a los medios, nunca he estado en televisión, nunca he participado en ningún programa de radio, de televisión, de nada, y de hecho antes de que ellos me boicotearan, yo me boicoteé, de hecho, pero la verdad es la gente la que me lleva, es todo mi trabajo tiene que ver con la gente, entonces la que me lleva a trabajar es la gente y yo lo hago por la gente, no por los medios. Vacíos, que con tus manos no basta, que de todos depende, pero tus manos hoy hablan de dignidad rebelde, de los que nunca perdieron las ganas de verte sonreír, es la voz de la impaciencia que quiere salir. ¡Revélate! Construye a conciencia, te espera la línea de frente, piedra a piedra, codo con codo. Revélate, construye a conciencia, te espera la línea de frente, piedra a piedra, codo con codo. Armado al hablar, si te mantienes aquí a mi lado, pronto verás que no hay nada si nada chillas al respirar, que las cosas no caen del cielo, seremos veneno contra su verdad, y al amanecer espérame en la puerta, despierta, que te vendremos a buscar. piedra codo con codo. Revelate, construya conciencia, te espera la línea de frente. Piedra, piedra, codo con codo. Ja em sumo als agraïments, com que sóc l'última, ja no cal reiterar-ho i posar-hi gaires detalls més. M'alegro, sobretot, que vagin obrint-se espais d'idees, de confrontació, de discussió i d'escolta a la ciutat de Barcelona i que d'alguna manera vagin obrint forats des dels quals poder respirar, circular i trobar-nos. Jo començaré la meva intervenció i acabaré també amb ella aquesta seqüència d'intervencions amb una anècdota. Una anècdota que va tenir lloc fa uns quants anys, en un moment en què una sèrie de gent, més o menys jove, aquí a Barcelona, vam tenir l'ocasió, no sé molt bé com va passar, però de tractar molt de prop, tant en l'aspecte personal com en alguns dels projectes que estava realitzant, amb en Joaquim Jordà, el cineasta. En aquest frec a frec, en aquest tracte amb ell, que ell obria d'una manera molt càlida i molt afectuosa, una vegada una amiga meva, que més o menys li estava preparant una entrevista, li va preguntar: Joaquim, com t'ho has fet per estar tants anys en actiu, sense parar, en diferents àmbits de la cultura, en diferents països, i no haver-te ni venut, ni destruït del tot, ni tornat un cínic, ni un amargat? Com t'ho has fet? I ell, que era especialista en frases lacòniques, en paraules breus i contundents, li va contestar: entrant i sortint. No va dir res més. I és una frase que a mi, he de dir que m'ha acompanyat molt. M'ha acompanyat, m'ha servit de guia i de criteri en molts moments, en moments de defalliment, d'aquells en què cal dir-se, cal tornar a entrar, en moments també d'excés d'activitat o d'aliances poc clares o de la necessitat de saber-se dir també ara cal sortir. M'ha servit gairebé com un oracle, una frase d'aquelles que funciona sola i que produeix efectes de realitat, però la veritat és que no m'havia parat mai a pensar-la, a argumentar-la, a d'alguna manera extreure'n alguna reflexió. I és el que m'agradaria fer en aquests minuts que tenim aquí. Evidentment, aquesta frase que ens va donar en Jordà amb aquesta pregunta, entrant i sortint, és una molt bona resposta a la pregunta, jo crec que una de les més urgents i més difícils que tenim obertes en les nostres vides avui, que és la pregunta per com sostenir una vida compromesa. És a dir, no com comprometre's amb això o amb allò, ara, aquí i a cada moment de manera diferent, sinó com sostenir una vida compromesa, és a dir, com fer-la durar, com mantenir-nos compromesos amb allò que fem, amb les nostres pràctiques, amb els nostres afectes, amb les nostres paraules, amb aquells amb qui compartim la vida i amb aquells amb qui compartim el món. És a dir, com sostenir una vida compromesa, com assumir la vida com un problema comú al llarg del temps i a través dels espais. És una pregunta difícil i una pregunta urgent. Per una banda, perquè en el nostre món actual i especialment, d'una manera especialment clara, a les societats occidentals, per una banda, ens és molt difícil, o no sabem cada cop menys, relacionar-nos amb allò que dura, amb la duració. Això és evident en les nostres vides personals, però ho és molt també en la vida col·lectiva, en la vida social i en la vida política. No sabem com relacionar-nos amb la duració. I no és que la vida sigui menys abrupta o menys precària o més abrupta i més precària que en altres temps. És a dir, si mirem enrere la irrupció de guerres, d'epidèmies, de morts per tota mena de causes, migracions massives amunt i avall n'hi havia hagut i per tant les vides estaven exposades als canvis bruscos i sense cap mena de previsió en tot moment. I no obstant això, és avui, al llarg de tot allò que abans es descrivia molt bé com el pas de la modernitat a la postmodernitat, com cada cop tenim més a flor de pell la sensació que la vida és volàtil, efímera, discontínua, interrompuda, etc. I en aquesta sensació de volatilitat, de vida efímera, discontínua, que no queda recollida en cap narració històrica, en cap, sota cap horitzó religiós i sota cap institució prou legítima, se'ns descomposa la vida entre les mans i se'ns, d'alguna manera, se'ns multiplica en temps i en llocs respecte a cada un dels quals no sabem com establir relacions i com establir-hi, per tant, la pauta de la duració. D'aquesta manera, és obvi que el compromís, com una manera d'estar vinculats a determinades vivències, persones, efectes, paraules, idees i situacions compartides, es fa molt difícil. Tu dois construire la langue que tu habites, tu dois construire la maison où tu ne vivras point seul, tu dois trouver les ancêtres qui te rendent plus les ancêtres, et tu dois construire la nouvelle éducation sentimentale par quoi, à nouveau, tu aimeras. Et tout cela, tu devras le bâtir sur l'hostilité générale, car ceux qui se sont réveillés sont le cauchemar de ceux qui dorment encore. Ahora, cuando todos nos encontramos en estado de shock, tras la matanza en las oficinas de Charlie Hebdo, es el momento de reunir el coraje de pensar. Ahora y no más tarde, cuando las cosas se calmen, como tratan de hacernos creer los partidarios de la sabiduría burata. Lo difícil de combinar es, precisamente, la tensión del momento y el acto de pensar. Pensar en el sosiego que se instaura con el paso del tiempo no genera una verdad más equilibrada, sino que más bien normaliza la situación, permitiéndonos evitar el filo cortante de la verdad. I estan xerrant de fer una revolta en el bar i la ració de croquetes que encara no arriba ja van 40 voltes que demanen cridant i el camarero suant i els dos cunyats escupint merda per la boca normal. No saben res del sou que cobra el xaval, ni de reformes, ni de sobres, ni justícia social. No volen rotllos, no estan parlant de Zizek i Marx, estan pensant en altra birra, eixa és la realitat. A l'altra banda de la barra pensa en ràbia el xaval, si s'atraganten que s'ofeguen jo no pense ajudar. Són moltes nits d'aguantar penya que m'acaba cremant, jo m'esperava altre futur, ho jure, viure així no és plan. I què va ser de la carrera i el meu despatx, l'expedient de primera, la tesis doctoral? Jo mai seré classe obrera, això és provisional. Que agafe jo una granera no és lo normal, sonen sirenes, s'està muntant la gresca al carrer, hi havia vaga general, els han muntat un piquet i en un segon els tres del bar troben la confluència i arriben a un acord, condenen la violència. Altra ronda, anàlisi polític de taverna. Ni el jove Samelí ni ells són de les cavernes. Contradiccions que no són postmodernes. Revolucions naixquenten acadèmies. Otra ronda, para la tuerca, Vallecas manda. Quan doble monereo l'extendeix l'alfombra. Seguint somiant amb bales, malgrat ho vegan cru. Escenes quotidianes, zoo, volumen 1. Thank you.

American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams.